huracán pasó por mi cabeza. Me quedaron secuelas de la gravedad. A lo lejos mis deseos se hacen verdaderos, sin mirar atrás, sin mirar atrás. Un desamor golpea fuerte afuera. Cuánto ruido nace la soledad. Si pudiera describirte lo que estoy sintiendo, no estaría acá, lejos de tu hogar. No es tan fácil seguir reclamándote un atardecer en este cielo gris. Nadie quiere perder. Me acuerdo desde pibe soñar con tu canción. Es fácil, pero todo al final. Después de haber caído, me voy a levantar y te vuelvo a buscar. Vamos a ver qué es lo que nos queda. Noches con sol, mañanas pasajeras. Sin dudar las cosas que ahora te voy escribiendo, te dejo un lugar, es como tu hogar. No es tan fácil seguir reclamándote un atardecer en este cielo gris. Nadie quiere perder. Me acuerdo de este pibe soñar con tu canción. Todas las ilusiones se encierran en mi habitación. ¿Será que nada es fácil? Pero todo al final.